List 15. Confianza. Confidence. Instalaciones. Facilities. Inversión. Investment. Hierro. Iron. Fusión de empresas. Merger. De mente abierta. Open-minded. Clip. Paperclip. Contento. Pleased. Potente, poderoso. Powerful. Ocurrente, listo, perspicaz. Quick-witted. Fiable. Reliable. Viaje de ida y vuelta. Round trip. Tener en cuenta. To bear in mind. Reservar. Mesa, hotel, etc. To book. Cancelar. To call off. Llevar a cabo. To carry out. Aplastar. To crush. Ponerse nervioso. To get nervous. Revisar, repasar. To look over. Notar. To notice. Parecerse a. To resemble. Dar por sentado. To take for granted. Injusto. Unfair. Altibajos. Ups and downs. Cera. Wax.